bastante fácil y bastante en consonancia con el objetivo este de llegar a unas 10.000 personas más o menos informadas, movilizadas para las elecciones, y plantearlo como un requisito para que ganemos Zaragoza, se presentará a las elecciones. Ahora mismo en la web ya están recogiendo apoyos y más o menos pues, contamos con 1.200 apoyos en el grupo, que ya es una cifra bastante grande, vamos bastante bien, y pero la falta llegar bastante más. Creemos que no es demasiado complicado llegar a este objetivo de 5.000 a la hora de presentarse. Planteamos que las firmas se pudieran recoger tanto por vía telemática, tal y como se está haciendo ahora, o por vía presencial en los barrios, en los foros, etc. También planteamos que podría ser interesante, como se estaba haciendo en otros manejos, visibilizar las firmas de aquellas personas que firmaran y dieran su consentimiento para que su firma se utilizara. Y no sé si habéis visto la web de Barcelona, pero tiene una gran puede firmar desde abajo, como no sé qué, no sé cuánto, o sea, arquitecto, no sé quién, profesor, no sé quién, como una lista de aquellas personas que quieran visibilizarse, como los de su apoyo, y en Barcelona tiene una lista larguísima de todo el mundo que está apoyando. Vale, por nada. Sobre los plazos, etcétera, no hay una propuesta en firme, porque creemos que hay aspectos que, sobre todo, deberían compaginarse con la forma jurídica que se decidiera. En concreto, en el caso de una agrupación electoral, hay que recoger los 2.000 firmas. No tiene sentido recoger 5.000 firmas para después recoger otras 5.000 firmas en papel, no online, y hacer trabajo dos veces, ¿no? Entonces, pensamos que esto es mejor esperar para avanzar esto y definir los detalles finales a momento que tiene una forma jurídica. Y a ver, ¿me dejo algo? O... Vale, ya, simplemente pensamos que de alguna forma esto es una campaña que nos permitiría llevar a muchísima gente que igual de otra forma que no por ejemplo no va a poder participar en el programa. Creo que sí va a quedar nuestro apoyo. Y que también serviría como forma de desactivar a falsas opciones ciudadanas que quisieran como rascar de todo este ambiente de movilización social, etcétera, para y sin más estamos jugando de preguntas y vamos a coger 5 segundos de palabra, si os parece, vale, y así recogemos un poco de sentido a los humanos. Como voy a repetir lo que ya dije en agosto, yo creo que de agosto aquí no me parece el día un poco y tampoco no me importa repetirlo. Si aquí se pone muchas veces, si se pone muchas veces el ejemplo de cualquier persona y me da la sensación que los que ponen el ejemplo no saben cazar. Yo tampoco creo que entiendo más que el Guadalí Barcelona ha recogido 30.000 firmas en 15 días, o en 20. Aquí hemos recogido en 3 meses 1.200 firmas. Luego es un error pensar que las firmas de apoyo al manifiesto o a la alternativa de que ganemos lo que sea, es repetir la repetición de la repetición. Si no salimos a la calle y no hay apoyo popular, ganemos Zaragoza, ganemos Zaragoza, se quedará en las 70 personas que estamos hoy aquí. Y sin calcular, en las 500 personas que fueron al teatro del mercado, al sur del teatro del mercado. No saldrá de allí, porque somos, tenemos vocación de culos, de hierro. Nos gusta estar sentado siempre en la silla, y decirlo todo. Por eso yo lo que propongo es sacar las mesas a la calle, recoger, no 5.000, 10.000 firmas en papel, en la web, o comprar una mensajera, porque eso es lo único que nos da la seguridad